9:25 de la noche, estamos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Los pueblos originarios, los diferentes pueblos que están asentados en Rosario, los referentes, han decidido tomar la Secretaría desde el mediodía. Oscar Talero, del pueblo COM. Bueno, contanos, hermano, cómo fue que han decidido los diferentes pueblos tomar esta Secretaría. Sí, en realidad no fue una decisión nuestra, sino que una reunión que tendríamos que tener con la intendenta ya pactada, y resulta que faltando una hora nos informa que se suspendió la reunión, más que nada, y la verdad que buscamos el diálogo, y ese diálogo jamás vino, y nosotros ya teníamos una propuesta clara, escrita, en tema de la dirección de pueblo originario, que hace tres años que se estuvo dialogando, y lo que vemos que no surge ningún resultado positivo para las problemáticas que muchas veces encauzan en las comunidades. Entonces, ¿Por qué no se realizó la entrevista con la intendenta hoy? No, porque una nota de diario que se trabajó el día anterior, sería ayer, y se habló el tema de la problemática real que están en las comunidades. No es que se puso esa información de mala manera, sino que se habló claramente, sinceramente, se tiró ese informe. Y ese informe como que le molestó a la intendenta y suspendió la reunión. De hecho, nos tiró por abajo en muchas cosas, con lo cual se venía hablando hace tres años que nunca se tomó esta demanda o esta propuesta de la toma de la Dirección de Derecho Humano. Y la verdad que como que le resultó muy molesto en una primera actitud de la Dirección de Pueblo Originario, que se trató siempre de buscar el diálogo, buscar la forma de trabajar, buscar, y lo que vemos es muy poca respuesta. Y la verdad que nos pone diferente en muchas cosas, hasta con los vocabularios de los asistentes o de la dirección del municipio. Lo encontramos una burla hacia un diálogo claro en política indígena a las comunidades, y eso lo que rebalsa un poco lo que se tomó desde hace tres años atrás. ¿Qué se está esperando ahora, Oscar? No, lo que se requiere acá es que aparezca Hapkin. Nosotros la idea es darle el documento que se armó durante todo este proceso hace tres años. Un proceso de trabajo coordinado con institucionalización de las comunidades, y eso para formalizar aún con más claridad la propuesta de las comunidades. ¿Han recibido alguna propuesta, alguna respuesta de parte del secretario general? No, ninguna. Ninguna. Se habló mucho con él, pero lo que se propone, que estuvo muy ocupado en todo el día, y como que sabemos que no quiere venir porque no quiere buscar un diálogo, sino que buscar un atajo mucho más largo de lo que siempre hemos visto en este proceso. Y la verdad que yo creo que la decisión que se ha tomado los dirigentes de las comunidades se entabló a tensar la propuesta. La idea entonces es quedarse hasta que aparezca Hapkin o la intendente en su defecto, ¿no? Sí, es esa la idea. La verdad que se abrió un diálogo importante en tema de política indígena, porque la realidad, hoy nosotros estamos trabajando en las comunidades, están inscriptas en el RECA, Registro Provincial de Comunidad Aborigen, y el RENASI, Registro Nacional de Comunidad Indígena. Y la verdad que no estamos verseando. Como que por ahí lo que hemos visto hoy, el diálogo que nos tiró Lorena Carvajal, que como que nosotros queremos, pero no tenemos. No, hoy tenemos claro la propuesta que queríamos trabajar con la municipalidad en la problemática territorial que nosotros lo vemos todo el día. Ese es un tema. Gracias. Gracias a vos.